doncella, especialmente cuando me acuerdo de ti. Si amanece no se miran las estrellas, y oscurece y nunca brillan para mí. Amigas me acompañan, mi casa nueva, muy distinta a las demás, tiene un letrero de color en la vidriera, y una cualquiera es la que ocupa tu lugar.